año 2052. Morton se encontraba sentado en su mecedora. De repente, llega su nieto, adoptado por dos homosexuales, o sea, el hijo de Morton y otro güey. En ese momento el niño le pregunta: ¡Abuelito Morton! ¡Abuelito Morton! ¿Qué pasó, hijito? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bien, abuelito Morton! ¡Te quiero hacer una pregunta, abuelo Morton! A ver, pregunta, hijo, pero que no sea muy difícil. Oye, abuelito, ¿es cierto que antes existieron unas cosas llamadas podcast? Así es, antes de que se empeora ya existen los cyberpodcasts. Ah, bueno, abuelito. Oye, ¿y es cierto que había un muchacho llamado Satanás que salía en los podcasts? Hace muchos ayeres, hijo, muchos ayeres. ¿Y tú lo conociste? ¿Me podrías platicar de él, abuelito? Todo comienza hace 60 lunas, hijo. ¿Qué podcast era? ¿El número qué? El podcast número 4. ¿De Tecnomac? De Tecnomac. Buenas tardes, hoy es jueves 29 de marzo. Sí, es jueves 29 de marzo, el mes de la verdad. Yo soy Kelpier. Yo soy Jorge Luis Morton Gutiérrez. Y hoy estamos de fiesta porque tenemos un nuevo integrante en el equipo de Tecnomac. ¿Nuevo integrante? Sí, nuevo integrante, aunque usted no lo crea. ¿Tenemos a Jesucristo, güey, al fin? No, no tenemos a Jesucristo, pero tenemos a su contraparte. Señoras y señores, entre nosotros, Satanás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Satanás, el hijo renegado de los dioses. Y en este momento, bueno, vamos a hablar de lo que es. Bueno, amigo Satanás, señor muerto, tenemos muchas noticias en el ámbito Mac. La primera de ellas es que habrá más juegos para Mac Morton. Eso aquí es chido, es positivo, güey. Y no nada más Second Life, sino las grandes empresas de tecnología sobre videojuegos se acaban de reunir en San Francisco y acaban de decir que van a ampliar la gama de juegos para Mac, independientemente de que sea para PowerPC o la arquitectura Intel. A ver, lo cual puede demostrar que Mac en este momento va a ganar muchísimo mercado y por encima de Windows. Eso sí lo puedo decir con toda la seguridad del mundo. Pues independientemente de que sea encima de Windows o no, ya teniendo las herramientas como Parallels o Botcam, que ya se puede instalar nativamente, y bueno, instalar y correr nativamente Windows en Mac. No solamente tienes el catálogo de Windows, ahora tienes un catálogo más amplio de Mac. Y aparte, las posibles aplicaciones Linux que se pueden hacer. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, y hablando de Windows Vista y el catálogo, acaba de anunciar Apple que la próxima versión de Botcam, la 1.2b, la beta obviamente, ya tiene soporte nativo para Windows Vista. Nativo, ¿qué es nativo? Que es nativo, que lo puede instalar sin emulación. Exactamente. Lo cual resulta bastante conveniente, digo yo. Imagínate tener una computadora que te maneje dos sistemas operativos completamente distintos para cualquier tipo de trabajo. Como tú sabes, por ejemplo, Windows, me explicabas tú ese día, Morton, que te sirve para cualquier cosa, hasta para estar jugando cualquier tipo de juegos. Puedes utilizar Windows para lo que es, o sea, para perder el tiempo y para entretenerte. O sea, lo que yo hago. Mac, exactamente. Exactamente. Y utilizar Mac para tus trabajos reales, ¿no? Para que tú realmente aproveches tu gasto. ¿En cuánto está saliendo? No sé si tengas el dato de cuánto te puede costar en pesos mexicanos. Una Mac de las nuevas. Mira, la gama más baja, la Mac Mini, está en aproximadamente 8,000 pesos. La más cara, dependiendo de la tienda. Obviamente la puedes encontrar más cara o más barata. Una iMac de 23 pulgadas está en aproximadamente 22,000 pesos mexicanos. Y una Power Mac está en 32,500 pesos, la más baja. ¿Cuál es la importancia de esto? No solamente que tienes una sola computadora o un solo sistema operativo, sino que puedes tener, como lo decía nuestro compañero Satán, o Windows o incluso Linux. Y no solamente tener, ya no se tiene que apagar la máquina con software como Parallels, sino que puedes ejecutar, no sé, tu Office 2007 para Windows y utilizar y editar videos en iMovie, que son herramientas para Mac. Puedes tener las dos plataformas en paralelo. Excelente, eso está para paralelo cool. Para los profesionales es excelente, no solamente te ahorra en lo económico, sino en el espacio en tu escritorio. Y también el tiempo, ¿no? En tu tiempo, sí. Pasamos a la siguiente noticia de Tecnomac. La noticia más interesante es, y la que más nos interesa a todos, IBM, la empresa más grande de informática en el mundo, acaba de crear un chipset óptico más rápido del mundo. Explica. Sí, o sea, no, las personas que no sabemos. Bueno, ¿para qué nos sirve eso? Sobre todo para la fibra óptica y para la utilidad de la web 2.0. La web 2.0 es la evolución a internet. Oye, ¿cuándo llega la web 2.0? Bueno, más o menos la tenemos ya. Incluso está en los proyectos wiki, como Wikipedia, por ejemplo. Ah, ok. Que ya van relacionado con la web 2.0. Pero, ¿qué es lo importante y qué es lo que nos dice IBM? El transceptor es lo suficientemente rápido para transportar hasta 160 gigabytes, lo que quiere decir que una película en alta definición que te podría llevar descargar 4 horas en la red común y corriente, lo puedes descargar solamente en segundos. Exactamente, son 160 gigabytes. Oye, está bien, cabrón. Bueno, eso es lo que nos dice IBM, todavía no estamos seguros porque todavía no la tenemos. Ahora, no nada más es la aplicación de internet, sino que lo tenemos en nuevos chips, como lo podrían ser procesadores con placa CMOS, como lo que tenemos en las cámaras digitales, que nos podrían hacer los datos, bueno, transferir los datos en las computadoras personales más rápido. Oye, claro. Yo tengo una pregunta, esta vez una pregunta seria, raramente. ¿Esto crees que sea ayuda para una nueva revolución informática de alguna manera? Definitivamente sí, no solamente para las computadoras de escritorio como las conocemos, como la tecnología de los sensores CMOS y estas nuevas tecnologías, claro, de aplicaciones son más baratas. Podemos hacer más pequeños los dispositivos, eso lo podemos tener en teléfonos celulares. Ahí está chingón. ¿Has visto los teléfonos Trio o el nuevo iPhone que se viene? Imagínate eso, pero con la capacidad que podría tener un Intel Core Duo 2. No, pues está brutal. Podríamos tener una computadora, ¿no? Completa. Tener una computadora, exactamente, una computadora completa con toda su potencia a un bajo costo en la palma de tu mano. Viendo que es IBM la que está desarrollando esto, tiene mucha competencia, lo que es el mundo de la tecnología tiene mucha competencia. No dudo que Microsoft y entre otras más empresas comiencen a desarrollar tecnología similar. Sí, sobre todo, bueno, Microsoft no, porque siempre se ha quedado específicamente que él le tira al software. Probablemente Apple, alguna vez ya lo hicieron Apple e IBM con su sinergia, se juntaron y crearon el PowerPC, es lo que utilizamos muchos todavía. Pero sí, esa es la revolución. Lo que IBM nos presenta, creo que a todos nos conviene. Espera y bajen los costos. De hecho, sí. Bueno, y dime una cosa. Esta tecnología, ¿cuánto es el presupuesto mínimo para poder tener acceso a esa tecnología? Mira, esta es una tecnología que está en fase beta, lo que quiere decir que todavía IBM no nos ha proporcionado el dato de cuánto podría costar. Esta fue la sección de noticias, ¿no hay alguna otra cuestión más? Claro, para el mundo Mac lo tenemos. Los amigos Technicat aseguran que el secreto mejor guardado de Leopard, que es el nuevo sistema operativo, va a venir con un escritorio en tercera dimensión. No sabemos exactamente a qué se refieren. Precisamente lo estaba leyendo. Oye, ¿eso qué es que voy a tener mi chela en tercera dimensión, güey? No vas a tener una chela. Imagínate acá el escritorio por el pinche director borracho, güey, con su pinche escritorio y su chela, güey. Y un viragote, güey. Bueno, para todos los switchers y todas las personas que no están relacionadas con la informática, el escritorio es un escritorio virtual que tenemos en la pantalla principal de la computadora. Sí, donde están todos los iconos, donde tenemos todo ese tipo de cosas. Bueno, para el mundo Windows tenemos en el escritorio la barra de herramientas y los exactamente, iconos. Exactamente, para el mundo Mac tenemos la ventana de directorios y los iconos de acceso directo. Lo que nos interesa para Apple parece ser, pudiéramos pensar que va a venir todo este entorno en tercera dimensión. No es nada seguro todavía, es solamente un rumor. Ok, y bueno, esto fue la sección de noticias relacionadas con el mundo de la informática. Pausa y volvemos. Your soul, keep your warm and your joy. in all red, speaking secret alphabet. I light another cigarette. Learn to forget. Muy bien, en este momento nos vamos a pasar ya directamente a lo que es la sección de música. Hola, bienvenidos a la sección de música. En estos momentos vamos a hablar de tres temas principales, para lo que se nos ocurra. Vamos a hablar del DVD de los Beat Crusaders, que tuve la oportunidad de verlo con este Kelpit. Kelpit, ¿qué te pareció el DVD? Bueno, primero hay que apuntar que es una banda japonesa de rock, rock alternativo. Rock alternativo, sí, para no ir muy lejos. El DVD no es un mal DVD para los que les guste el género y quieran experimentar cosas nuevas. El tercer video del DVD fue el que más me gustó. Como fotógrafo y como cineasta puedo decir que tiene una composición más o menos buena. Los últimos dos videos, no me quedó muy clara la idea. Ok, y ¿se lo podrías recomendar hasta a los fanáticos del cine en general o solo a los fanáticos del género? No, solo a los fanáticos del género. Los fanáticos del cine y a los que les gusta el arte en los videos musicales, creo que no les va a llenar el ojo. El siguiente material del que vamos a hablar va a ser Sirenia, que es una banda de gothic heavy metal. ¿En qué se relaciona con el tema de hoy? Bueno, se relaciona principalmente con la fotografía. La fotografía en general es bastante buena. ¿Qué puedes opinar? El arte en portada es bueno, a mí me gustó. El compañero Satán nos mencionaba que hay mejores. Yo no lo dudo, pero es bueno el arte, no está nada despreciable. Yo personalmente, pues en vista de que es un género que a mí no me gusta, de hecho escucho la banda, lo recomiendo para personas que tienen un gusto por, o un cariño por Edgar, y un cariño por Timo Tolkien, por Andrés de Matos, por Shaman, por, bueno, ese tipo de bandas, ¿no? Que están enfocadas. Sudai Four. Ajá, exactamente. Sudai Four, Sentence, Épica. De las cosas que destacan en este disco sería el sencillo Mind's Eye, que de hecho viene una edición editada, bueno, la edición que salió en el audio. Trae Sirenia Media Player, que es un reproductor de la banda. Una máscara, ¿no? Una máscara. Para Will Player. Exacto, ¿no? Bueno, aquí tengo la foto de Sirenia, güey. En mi WhatsApp. Se emociona como Morton, ¿no? Sí. Pone a llorar. Sí, me emocioné. Y otra de las canciones destacadas es de Last Hope, que es la primera track, y de Seven Keys and the Night Doors. Pero bueno, vamos a puntualizar. Si usted es death metalero o doom metalero o black metalero. Black metalero. Exactamente. No lo compre, no es recomendable. Si a usted le gusta el gótico Power on Speed, creo que es un disco que tiene que tener en su colección. Exactamente. Para los escuchas en general que no son tan metaleros, a los que les gusta lo alternativo. A los que les gusta la alternativa, acaba de salir el último disco de Kings of Leon. ¿Qué nos ofrece este último disco? Bueno, nos ofrece un sencillo todavía más rockero, y se están alejando más del estilo indie, se están alejando del fusion text country con rock, ya se están alejando de eso, están enfocando en un concepto todavía más rockero, más puro, que nos recuerda un poco al rock de mediados de los Tentum Rock, un poco psicodélico. Un rock hippie, pero bastante agradable. Para todos los fanáticos de lo alternativo, les recomiendo Kings of Leon. Así que ya lo saben, alternativos del metalero, gothic metaleros, ya tienen sus recomendaciones para la semana. Para esta semana. Bueno, y esto fue la sección de música. Pausa y volvemos. En este momento, pues espero que todos se acuerden de que tenemos el alma de niño o el alma del entretenimiento, y necesitamos hablarles de lo que es 102 videojuegos, lo que hicieron a nuestro amigo Morton, lo que es hoy en día. Así es, gracias a los videojuegos tienen a Morton como lo tienen. Eso no fue muy agradable de decir, pero bueno. Bueno, videojuegos destacables esta tarde. Grand Theft Auto 4 para el Xbox 360, ¿qué te parece? A mí me pareció buenísimo. He visto imágenes. Y no he revisado todo cómo es el juego, el estilo de juego. Pero pues si es Grand Theft Auto, te aseguro que esperamos un montón de balazos, muertes innecesarias, desquite cuando estés enojado. Y es que es obvio, de Grand Theft Auto no podemos esperar una historia mística y fabulosa, pero sí podemos esperar diversión a chorros. Y déjame decirte que eso sí, Grand Theft Auto tiene la peculiaridad, y es lo que a mí me fascinó, que todas sus historias se basan en una cuestión prácticamente real de lo que se vive en las calles bajas de lo que viene siendo Estados Unidos. ¿Qué ya te da el aspecto gráfico? ¿En aspecto gráfico? Pues mejor que el anterior, no te puedo decir mucho porque realmente no varía. Yo espero que esto sea gráficamente mejor por las consolas que lo estamos viendo. Sí, en este caso es más seguro. En este caso el Xbox 360. Lo tenemos para Xbox 360, que es una consola superior a lo que fue el PlayStation 2 en su momento. Y muy próximamente lo más seguro es que lo saquen para la PlayStation 3. La cuestión aquí es que debido a las buenas gráficas que tiene, imagínate, ¿no? También hay que meter este... Yo quisiera nada más comentarlo, ¿no? Rápido. Que viene siendo... Usted es un juego para niños. No es un juego para niños. Si de por sí no lo fue y lo tenían, pues solamente nos vamos a ver sangre de caricaturas a ver sangre real. Entonces, sangre entre más real. Realista se está viendo el juego, es un peligro más para todos los pequeños podescuchas, ¿no? Sí. Este juego yo no lo recomiendo para niños. No, digo, para personas menores de al menos 18 años. Incluso para adultos sensibles. Exacto, inclusive para adultos sensibles, ¿no? Sangre en alta definición y con grandes gráficos, no creo que sea una buena combinación. Al menos no para los padres, que son la que al fin y al cabo ponen la pasta para comprar los juegos. Claro. Ok, como siguiente noticia en el mundo de los videojuegos, PlayStation 3 hizo su lanzamiento en Europa. En Inglaterra rompió récord, superada al Xbox 360 y al Nintendo Wii, vendiendo 175,000 unidades. Y en Europa en general vendió 600,000 unidades. Claro. Es la consola reina para ser ahorita en Europa. Espérame, ¿sabes qué sí me decepcionó de Sony en esta presentación? ¿Cuál? Dos cosas, sobre todo para México, porque soy mexicano, que casi no se vio, casi nadie supo que se presentó una semana después de que salió en Estados Unidos. Esa es una. Otra cosa que me decepcionó para todos nuestros podescuchas españoles, que solamente regalaron un par de consolas. Les voy a dar el dato que vi en un podcast español apenas ayer. En el Reino Unido estuvieron regalando, no recuerdo bien si fue en el Reino Unido o en Francia, estuvieron regalando, cuando comprabas tu PlayStation 3, una pantalla plasma de hasta 30 pulgadas. No manches. Y en México no se presentó, no tuvo una presentación oficial, e incluso aquí salió casi a la par que Estados Unidos, no tuvo una presentación oficial, no nos regalaron nada. Número 2, en España, que sí tuvo una presentación oficial, que la gente se fue a desvelar afuera de las tiendas, regalaron solamente un par de consolas. Yo creo que los españoles sí deberían estar indignados. Sigo. Con Sony. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. La compañía Electronic Arts, ¿le suena a alguien? Electronic Arts. Bueno, como saben, tiene los derechos del Señor de los Anillos. Y bueno, ¿qué está haciendo con estos derechos? Bueno, está haciendo algo bastante interesante. Está limpiando el trasero. No está limpiando el trasero con los derechos. Entonces, güey. Sería interesante, pero bueno, lo que está haciendo la compañía es que acaba de sacar va a sacar una versión multijugador en línea de El Señor de los Anillos. Final Fantasy 11, con El Señor de los Anillos. Algo así. O lo que pudo haber sido Warcraft. O Second Life, pero con El Señor de los Anillos. Bueno, y para en vez de que traigas a la... ¿Cómo se llama? En vez de que traigas pistola. Sale Frodo. Sale Frodo, güey. Con los poderes del anillo, ¿no? Lástima, tristemente no vamos a poder manejar a Frodo ni a ninguno de la comunidad. Tristemente. Tristemente para todos los que son apasionados de la saga, ¿no? Por cierto, en el siguiente podcast vamos a hablar del nuevo libro de Señor de los Anillos, que sale el 17 de abril. Y finalmente la última noticia, ¿Sonic o Mario? Dos grandes plataformas. ¿Con quién te vas, no? ¿Yo? ¿Sonic o Mario? Pues yo digo con Mario Bros, porque Sonic realmente... Para los amantes de Sega. De Sega. La noticia que tiene que ver, bueno, ¿por qué estamos haciendo esta pregunta? Porque Sega está desarrollando un nuevo juego para las Olimpiadas de Beijing, que va a ser Sonic y Mario Olympic Games. Y bueno, así, ¿qué juego? ¿Qué categoría? ¿Qué competencia va a haber? La carrera de los 100 metros. Vamos a ver quién es más rápido, Sonic o Mario. Pues yo creo que Sonic. Lo importante de este juego es que van a reunir a dos grandes íconos de dos plataformas. Sí, eso sí. Una, y la segunda, la jugabilidad que nos puede dar Wii. Yo sí, creo que no estamos esperando ni grandes gráficos ni gran historia, sino que va a haber mucha diversión. Wiimote, ¿no? Sí, no, exactamente. Yo creo que aunque te diré que un videojuego, para mi punto de vista, siempre va a ser para el entretenimiento. Sí. Por más gráficos que tenga, buenísimos, ¿no te entretiene? Es lo que yo le decía. Es lo que tienen ustedes. Exactamente. Bueno, creo que ya es una pausa, ¿qué les parece? Sí. debido a varias técnicas, vamos a tener que despedir el podcast ahora. Bueno, nosotros en este momento pues nos tenemos que tristemente despedir, debido a que no nos alcanzó más tiempo. Sin embargo, vamos a planear para que ustedes puedan tener, bueno, para que puedan tener acceso a descargar un podcast anexo a este, que esperemos que sea la única ocasión, para que ustedes puedan tener ya toda la información respecto a lo que viene siendo cámaras digitales, para que puedan saber un poquito más, para aquellos que les interesa tener con la participación, obviamente, de Kelpiet, de Morton. Entonces, Kelpiet, nos vemos la próxima semana. Ah, y la recomendación de cine, por favor, vayan a ver 300, no se la pierdan. Tengo que ver yo 300, güey. Todo tienen que ver 300, una hermosa película. No se la pierdan, nos vemos el próximo jueves. Descarguen el podcast anexo si quieren saber más de fotografía digital. Bueno, están en contacto con nosotros, en mi caso, en MySpace. Yo soy Satanás. Nos vemos el jueves, yo soy Kelpiet. Yo soy Morton, ya me conocen así ya. El Morton, eres un objeto, no un ser humano. Bye, nos vemos. Yo soy Satanás, hasta luego. Gracias, bye. En un mundo que no conoce el miedo. Hola, muy buenas tardes, hoy es 30 de marzo del 2012. En un mundo post-apocalíptico. Han pasado como 5 años desde la Tercera Guerra Mundial. Estamos vivos y contentos, ¿verdad, Keo? Y con cibernovias. Con cibernovias, sí, chales, eso suena triste. Después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Tercera, pendejo! Perdone, la Tercera Guerra Mundial Nuclear. Si se dice así, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Solamente un podcast logró sobrevivir. Es el podcast de Tecnomap. Bueno, esto es Tecnomap. Comenzamos. Pero hubo alguien que rechazó a Tecnomap. Esa maldita religión. ¡Maldita sea! ¡No me dejan pasar mi podcast! ¡Eh, what's up, chico! ¿What the fuck is wrong with Tecnomap, man? ¿Estás cuestionando mi inteligencia? ¡No, Chips! ¡Yo soy Chips! ¿Entiendes? ¿Qué, man? Just calm down. Tecnomap había ganado terreno y se encontraba en la cima de todo el universo. Bueno, del universo de los podcasts. ¿Qué pasó, güey? Este podcast más chingón del universo, güey. Pero tenemos cibernovias, güey, tenemos ciberperros, güey. Tenemos todo, güey. Es más, tenemos hasta ciber. Y un día, Chips, el guerrero, logró ver a Morton de frente y díjole: Morton, tu podcast me caga. No me dejan pasar nada de los míos. Tranquilo, Chips, o sea, no vamos a hablar de robots gigantes todo el tiempo. No quiero hablar contigo, mejor dime tú que eres el director. No me dejan pasar mis podcasts. Tal vez algún día, pero hoy no será el día. ¿Por qué no? Porque Tecnomac es lo mejor. Pero yo tengo aquí información, cosas. Pero todo lo bueno y lo real sale en Tecnomac. Ah, maldita sea. Después de eso, el malvado productor de Tecnomac, Kelpiet, dejó afuera y pateó los huevos al presunto guerrero Chips. ¡Oh, maldita sea! ¡No me dejan hacer nada! Entonces Chips decidió rebelarse y juntó a miles y miles de amigos podcasteros para que pudiera ponérsela al brinco al señor Kelpiet y al señor Morton. ¡Muy bien, malditos infelices! Estamos aquí reunidos para poder crear a la bestia malvada que va a poder derrocar la torre de los podcasts. Oye, eso no es torre. No, de hecho es la que se ve muerto. ¿Estás cuestionando mi inteligencia, maldito imbécil? No, sí. No, pero firmes. Muy bien, entonces vamos a comenzar a formar al robot vengador tercero, cuarto, quinto y sexto, para que puedan derrotar a los malvados del Tecnomac. Y así comienza la guerra por los podcasts. La guerra de los podcasts. ¿Eso tiene sentido? Sí. Perros, robots y cibermujeres para pelear contra robots gigantes que tienen armas que pueden destruir una ciudad en dos segundos. ¿Cómo se llama tu cuate, Chips, no? Chips se llama. ¿Pero por qué? Con permiso, muchachos. Ahí nos vemos. Pero Satán, nos tienes que ayudar a pelear contra el Chips, güey. Sí, güey, al rato. Cámara, tengo una esposa, tengo hijos también. Pero yo también tengo esposa, no una esposa. Ciberesposa. Una sí. Pero la tengo, güey. A mí mi ciberesposa me dejó. Con permiso, chicos, tengo que ir a pasar rato familiar y trabajar, güey. O bueno, por lo menos a buscarme un trabajo, porque con eso de que no tengo y los hijos comen, güey, los de verdad comen. Y así comenzó la guerra por los podcasts. ¡Deje salir al robot para destruir la torre! Yo, ser robot, Morton, matar, Kelpie, violar, destruir, destruir, destruir. ¡Ya mataron al Morton, Kelpie! ¡No! No, pero desde hace rato, güey. ¡No! Es que fíjate que me consiguió un trabajo bien chido que era de armar robots y este güey me contrató. Bueno. Ahora sí, ya le doy toda la lana de que eran mis chamacos. ¿Cómo ves, güey? Pues qué chido. Ya deja esta mamada y ponte a trabajar conmigo, güey. Pues vayamos a hacer robots. No mames, güey. Y mi vieja está bien contenta, güey. Ya déjale este imperio a ese pendejo de chido. Vámonos, güey. Vámonos. Y así, esta historia solamente la podrán ver en sus no mejores cines.